El Gobierno de la Libertad Avanza el pasado domingo presentó su presupuesto. Conversamos con el licenciado en Economía y asesor de CETERA, Gabriel Martínez. Por la pública de la campaña mundial de la Internacional de la Educación en Argentina, se realizó en CETERA un acto. Tenemos palabras del secretario general de la CTA, el diputado nacional Hugo Yasky, de Sonia Lezo, secretaria general de CETERA, y de Roberto Baradel, secretario general de SUTEBA, adjunto de CETERA. Festival de las Infancias y Adolescencias Libres. Una hermosa jornada. Vamos a tener la palabra de la secretaria de Derechos Humanos del SUTEBA, Patricia Romero Díaz. Canto Maestro, el programa de CETERA. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @radiográfica893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @radiográfica893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de CETERA. Por eso si mañana compras el diario y lees de nuevo que todo anda mal, y en el trabajo te dicen que no vuelvas, busca una mano amiga, madura tu paciencia, alimenta tu fuerza. Celada Mancilla Ferenaz nació el 11 de octubre de 1932 en Tucumán. Tenía 43 años. Trabajaba en el CREAR, campaña de reactivación educativa del adulto para la reconstrucción. Estaba en Morón, en la provincia de Buenos Aires, el 18 de septiembre de 1976. Ese mismo día, el 18 de septiembre de 1957, nacía María Susana Broca Persichetti Zunino en Alvear, Santa Fe. En esa provincia, el 25 de julio de 1977, en la ciudad de Rosario, trabajaba en una escuela. Era estudiante universitaria. Estaba embarazada de 4 meses. Tenía 19 años. Carmen y María eran docentes. Fueron secuestradas por grupos genocidas. Canto Maestro recuerda a Carmen Clara Celada Mancilla Ferenaz, y María Susana Broca Persichetti Zunino, docentes desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar. Por la memoria, la verdad y la justicia. Por la memoria, la verdad y la justicia. Por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Por la memoria, la verdad y la justicia, conmemorando los 48 años de la Noche de los Lápices, en la Plaza de los Dos Congresos se realizó un acto. Violeta Presta, presidenta del Centro Estudiante del Carlos Pellegrini, una reflexión sobre esta fecha tan dolorosa para toda la Argentina. Para nosotros, como militantes de Centro Estudiantes Secundarios, es la fecha más importante del año, es donde nosotros mostramos nuestra fuerza militante, porque eran pibes como nosotros de 16 entre 18 años, que buscaban lo mismo que nosotros, que es un país mejor y ampliar sus derechos. Este año particularmente nos pega mucho más porque estamos con un gobierno que justamente quiere que retrocedamos en calidad de derechos, y nosotros que somos una generación que se crió en democracia, que se crió militando la memoria, la verdad y la justicia, no vamos a dejar que eso pase, y con más razón vamos a buscar un país mucho más justo y solidario. ¿Qué están realizando desde el Centro de Estudiantes? Nosotros tenemos un Centro de Estudiantes de hace muchísimos años, que tiene tradiciones, que tiene costumbres. Hicimos jornadas multitudinarias con un montón de oradores, con un montón de talleres que hacemos todos los 16 de septiembre. Hicimos asambleas donde todos los pibes expresan y hacen discursos políticos sobre lo que está sucediendo, y hacemos actividades toda la semana. Somos un centro de estudiantes que está activo todo el año porque entiende que el lugar de los jóvenes es la política y es su centro de estudiantes. Violeta Presta, presidenta del Centro Estudiante del Carlos Pellegrini, muchas gracias por este contacto con Canto Maestro, programa en la Cetera. Muchas gracias a vos. Canto Maestro, el programa de Cetera. La primavera viene, te lo digo, en medio del silencio despacito. La primavera con su sol amigo y su verde infinito. Viene sin golondrinas apenada y empobrecida por el largo viaje. La tristeza le come la mirada y le oscurece el traje. Pero qué importa, un espejismo, hay que esperar lo mismo su llegada. Aunque se haya quedado así de gorda, de tanto andar al borde del abismo, la primavera viene malherida y hay que salvar su vida. La primavera viene su vida. La primavera es nuestra por derecho, tan frágil como el sueño que nos queda. Hay que salvar su corazón deshecho bajo el pecho de seda. Pero me importa si es un espejismo, hay que esperar lo mismo su llegada. Aunque se haya quedado así de corta, de tanto andar al borde del abismo, la primavera viene malherida y hay que salvar su vida. La primavera viene malherida vida. La primavera viene malherida y hay que salvar su vida. La primavera viene malherida y hay que salvar su vida. Canto Maestro, el programa de Cetera. La semana pasada en Canto Maestro tuvimos el reportaje al licenciado en economía, profesor universitario Rodolfo Pastore, quien nos habló del presupuesto universitario y además de la situación económica. En este caso vamos a conversar con el licenciado en economía Gabriel Martínez, asesor de la Cetera, sobre el presupuesto presentado el domingo pasado, el 15, como es histórico, 15 de septiembre se presenta el presupuesto el Gobierno Nacional. Gabriel, ¿qué novedades encontraste en el presupuesto presentado por el presidente Javier Milei? En primer lugar, la gran novedad fue la cobertura mediática que tuvo, porque esto de la presentación del presupuesto se hace todos los años, pero lo hacen generalmente funcionarios del Ministerio de Economía, el ministro presenta las cosas, luego van los secretarios y subsecretarios a explicar las partidas. Es un hecho administrativo y político al cual este año el presidente ha querido darle mayor cobertura, según dicen, sin llegar a impactar demasiado en la televisión, no tuvo la repercusión mediática que él esperaba, pero hizo una presentación tratando de plantear que esta presentación del presupuesto significa un cambio de época. En el discurso del presidente hubo pocos datos técnicos, no hubo casi números, lo que hubo fue la intencionalidad política, por un lado, de polarizar con la oposición, como habrás visto en el discurso, él varias veces intentó buscar la pelea con los diputados de la oposición presentes, algo que realmente no se entendió bien a título de qué, y después decir que el presupuesto marcaba un cambio de época porque está planteando un déficit cero. Al respecto, creo que se está como sobrevendiendo este aparente cambio de época. En realidad lo que está pasando es que Argentina viene de un deterioro de las cuentas fiscales que ha tenido que ver con historia reciente. Creo que Argentina, si lo pensamos, ha tenido tres problemas económicos muy graves. El primero ha sido la recesión que el país viene sufriendo desde 2013 en adelante, que se profundizó en el gobierno de Macri, con la pandemia y con las medidas políticas de este gobierno. En segundo lugar, el endeudamiento forzado que el gobierno de Macri generó sobre la economía argentina, que hace que ahora estemos obligados no solo a tener déficit cero, sino a tener un superávit para poder pagar los intereses que esa deuda estamos obligados a pagarla. Entonces, este cambio de época en realidad es una concesión a la realidad, no es una virtud, sino es una concesión a los hechos. Tenemos que tener déficit cero porque en realidad hay que juntar dinero para pagar la deuda que se generó durante el macrismo. Hablaste precisamente de que ese déficit cero, ese superávit que hay que tener para pagar la deuda generada en el gobierno de Macri. En montos, ¿cuánto sería el endeudamiento que tuvimos durante la gestión de Macri 2015? Y en porcentaje, ¿en cuánto afecta a la economía argentina? Lo que está pasando es que, como te acordarás, el gobierno de Macri se endeudó primero con bonistas de la primera época de Macri, que fue 2015-2016, con el ministro Caputo, de ministro de Economía, se procedió al endeudamiento con el sector privado. ¿Qué era eso? Que el ministro emitía bonos, emitía títulos, tratando de esa manera de financiar el Estado Nacional, y lo hizo en tal proporción que en dos años el Estado argentino se quedó sin crédito. Recordemos aquella frase del ministro Duhovne cuando dijo que una de las ventajas de la economía argentina que dejaba Cristina era que el Estado no estaba endeudado. Bueno, el macrismo hizo uso y abuso de esa situación. Entonces, en los dos primeros años, endeudó al país a través de la emisión de títulos que compraban sobre todo inversores privados, y cuando ese mercado se cerró, fuimos directamente a pedirle ayuda al Fondo Monetario, te acordarás cuál fue el préstamo, 40.000 millones aproximadamente, que por supuesto, dada la poca viabilidad y credibilidad que el gobierno de Macri generaba, esos fondos fueron utilizados por los inversores con fines de fuga. Es decir, se tomaron esos dólares, y se fugaron rápidamente. Con lo cual, al finalizar el gobierno de Macri, habíamos tenido una profunda caída del Producto Bruto, habíamos tenido una profunda recesión, aumento del desempleo, empeoramiento de la situación social, inclusive se duplicó la inflación, pero además nos quedó un nivel de endeudamiento muy alto que condicionó al gobierno que siguió y que de alguna manera también condiciona a esto. Del fracaso de ese gobierno y de los 10 años de recesión que arrancan allá por el 2014 en adelante, es que entramos en esta crisis económica actual, del cual las medidas del equipo de Milei y el ministro Caputo no están dando respuesta, sino que más bien están profundizando los síntomas de esa crisis. Este año la economía argentina vuelve a tener una profunda recesión, por lo cual el PBI per cápita argentino está casi 15 puntos por debajo del que existía en el año 2015. De eso te quería hablar porque precisamente esa recesión, depresión, genera una baja en el consumo, en la producción. Entonces la recaudación, por consiguiente, se hace más difícil y al haber menor recaudación ocurre que hay que seguir ajustando. Y es un círculo que no se termina nunca porque si no te entra dinero para solventar los gastos y vos decís que hay que cumplir con los gastos, ¿qué pasa? Cuando vos no tenés ese dinero, empezás a achicarte y cada vez volvés a recaudar menos. Ya se ha hablado que la política económica quedó atrasada del gobierno actual con lo que era en otras situaciones, porque pongamos el ejemplo de la Gran Depresión del 29 del 30, donde apareció un economista que mucho no le agrada al presidente, que implementó una medida, un shock económico en favor de la producción y de vuelta en funcionamiento de la economía de su país, Estados Unidos. Sí, vos estás hablando de Keynes y las políticas keynesianas de intervención que buscaron promover la actividad económica en función de una crisis. Acá en Argentina, curiosamente, esas políticas fueron implementadas por el conservadurismo, por Federico Pinedo. Eso es un dato que hay que tener en cuenta y que el presidente debería recordar cuando habla de populismo y todo lo demás. Las medidas típicamente keynesianas, como la creación del Banco Central para emitir moneda, o la creación de la Dirección Nacional de Vialidad para promover obras públicas, o la Junta Nacional de Granos para controlar el precio de los granos, fue creada en 1933 por el gobierno conservador, ni por los radicales ni por los peronistas. Que efectivamente, bueno, la receta que tiene Milei va en contra de estas ideas. Lo que él está tratando es de generar una profunda recesión que de alguna manera reduzca los salarios populares, cosa que está logrando, en la idea de que esa reducción de los salarios va a generar una mayor rentabilidad y de ahí va a haber una expansión de la actividad económica. Es decir, a partir de la caída del salario, el aumento de la rentabilidad, debería haber un aumento de la inversión. Sin embargo, lo que uno está observando es que el sector productivo, tanto el campo como la industria, están observando con bastante incertidumbre el futuro económico, porque las medidas que se anuncian son sobre todo más bien efectistas, publicitarias. No se ve reactivación ni medidas que conduzcan realmente a una mejora de la actividad económica, con lo cual las inversiones que se esperan van a seguir esperando, por lo que se observa en el panorama de todos los días. Efectivamente, como vos decís, la caída de la demanda hace que las inversiones se reduzcan, se reduzca el consumo, y cuando la economía cae en esa espiral recesivo, se hace difícil salir. El proyecto de ley que presentó Milei prevé una caída fuerte del PBI para este año y espera que el año que viene se recupere, pero todavía no sabemos en función de qué manera se va a reactivar la economía, porque todos los síntomas que estamos viendo van en sentido contrario. Vamos a seguir conversando sobre el presupuesto del gobierno de La Libertad Avanza con el licenciado en economía y asesor de CETERA, Gabriel Martínez. Palabras maestras. Palabras maestras. Si soy libre es porque siempre estoy corriendo. Tiene que haber algo nuevo y quiero ser parte de eso. Palabras maestras. El conocimiento habla, pero la sabiduría escucha. Palabras maestras. Palabras maestras. Seattle, Washington, Estados Unidos, el 27 de noviembre de 1942, guitarrista, cantante y compositor. Se fue de gira en Notting Hill, Londres, Inglaterra, el 18 de septiembre de 1970. Pájaro nocturno volando, Day for Jimi Hendrix. Desde el 3 de marzo del 2007, tejiendo sueños en la escuela, en la cama. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de la Cetera. Ya tocó la campana. Estás en Canto Maestro. Para preservar la memoria, para contar sobre la historia de las y los trabajadores, de sus organizaciones. Venciendo al tiempo. Hoy, Enrique Quique Rosito, fundación de la Asociación Gremial de Trabajadores de Subte y Premetro. Quique, gracias por atendernos y querías saber cómo nace el sindicato y qué rescatás de estos 16 años del sindicato de los metrodelegados. Mira, el nacimiento fue caótico, nosotros, nuestro espacio, que éramos conocidos como los metrodelegados, éramos parte de la estructura del sindicato oficial que había en ese momento, que es la UTA, pero un sindicato con características verticalistas, burocráticas, y que la verdad que no respetaba las decisiones que tomaban los compañeros a través de las asambleas de base y que eran trasladadas al cuerpo de delegados. Poco a poco nuestro espacio fue tomando mayor relevancia dentro del ámbito del sur, de mayor representatividad entre los compañeros y las compañeras, y esto obviamente generó una incomodidad en la estructura oficial de la UTA, que llevó al punto de que convocaron a un tribunal de ética para expulsarnos del sindicato. Frente a esa situación teníamos dos caminos: una, sentarnos en la vereda a mirar cómo destrozaban toda la construcción que habíamos hecho, y la otra era, bueno, tomar la iniciativa de construir un nuevo sindicato. Nosotros básicamente no somos fervientes defensores de la ruptura o del quiebre de los sindicatos para crear nuevos espacios, pero en este caso íbamos a ser expulsados, así que no había convivencia posible. Y así fue como convocamos a un plebiscito que se llevó a cabo en febrero del año 2011, y este plebiscito, por una abrumadora mayoría, aproximadamente 95% de los compañeros y compañeras que participaron, votaron a favor de la creación de un nuevo sindicato. Y así fue que nació la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro, que recibió la inscripción, la personería jurídica, un 2 de septiembre de hace 16 años. ¿Qué rescatás de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro? Creo que lo más importante que tenemos es la honestidad con la que hemos defendido cada una de las conquistas, y con honestidad me refiero a ser francos de cara a los compañeros y de cara a la sociedad. En relación a los compañeros, trato de decirles cuando algo creemos que es posible, una transformación, una conquista, una mejora, como también cuando creemos que algo no es posible. No creemos que haya algún tipo de valentía especial en llevar a los compañeros a una derrota que la terminamos pagando en forma colectiva. Y de cara a la sociedad, porque bueno, me ha tocado ser el responsable de comunicación durante más de 12 años, casi 15 años, y siempre hemos tenido esta franqueza de hablarle a la gente con la verdad, más allá de que puedan coincidir con nosotros o no. Es decir, cuando consideramos que nuestro salario había quedado retrasado o que era necesario una actualización y hacíamos una medida de fuerza, nosotros decíamos abiertamente, sí, creemos que nuestro sueldo ha quedado atrasado, y en todo caso demos la discusión cuando la gente nos dice, bueno, pero ¿cuánto gana un jubilado? Bueno, discutamos cuánto gana un jubilado, pero no por eso tenemos que ajustar todos hacia abajo. Entonces me parece que esa construcción es lo que nos ha hecho ganar lugar entre otras organizaciones mucho más grandes y con mucha más historia, y que creo que por eso hemos ganado su respeto. Quique Rosito, secretario de Comunicación de la CTA Nacional y obviamente integrante de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro, felicitaciones por estos 16 años de vida. Un abrazo grande. Muchas gracias a ustedes por haber estado siempre cerca nuestro, acompañándonos en cada una de las situaciones que necesitamos una mano. Abrazo grande. Un abrazo. Para preservar la memoria, para contar sobre la historia de las y los trabajadores, de sus organizaciones. Venciendo al tiempo. Hoy, Enrique Quique Rosito, fundación de la Asociación Gremial de Trabajadores de Subte y Premetro. Canto Maestro, el programa de Cetera. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @ Radiográfica 893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @ Radiográfica 893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Canto Maestro, el programa de Cetera. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de Cetera. Ni hambre ni represión para las pibas y los pibes, derechos y educación. El sábado 14 de septiembre, organizaciones sociales, políticas y sindicales realizaron el festival Infancias y Adolescencias Libres. Vamos a escuchar a la secretaria de Derechos Humanos del SUTEBA, Patricia Romero Díaz. En el contexto tan horrible, tan degradante que plantea el gobierno nacional con todas políticas públicas que degradan a los trabajadores, a las niñeces, a las adolescencias, esto es un disfrute, que los pibes y pibas tengan espacios de recreación, que es su derecho, que los pibes y pibas tengan espacios donde discutir cuestiones que los afectan a ellos y a ellas, como por ejemplo el proyecto nacional presentado por el Ejecutivo Nacional de baja de edad de punibilidad a 13 años, donde si eso se sanciona, pibes de 13 años irían a cárcel común con adultos de hasta 20 años de sentencias que no van a tener revisión, y verlos gozar, disfrutar murga, pintura, barriletes, juegos y discusión de estas cuestiones, nos parecen en primer lugar que deberían ser políticas públicas nacionales para nuestras niñeces. Escuchábamos a la secretaria de Derechos Humanos del SUTEBA, Patricia Romero Díaz, sobre este festival importante que realizaron, entre otros, la CTA de las trabajadoras y los trabajadores, la CTA Autónoma y la UTEP. Ni hambre ni represión para las pibas y los pibes, derechos y educación. Este festival que se realizó el sábado 14 de septiembre. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Los malditos, se hacen presentes. El maldito es aquel que se atreve al discurso dominante. Juan Bautista Bustos nace en la estancia de San José, en el Valle de Punilla, el 29 de agosto de 1779. En 1805 se incorpora al cuerpo de arribeños como capitán y tiene una fuerte actividad durante las invasiones inglesas. También se lo ve actuar en la Semana de Mayo. Luego de la Revolución es reestructurado el ejército. Por ese entonces es ascendido a teniente coronel. En 1818 es designado comandante del regimiento número 2 y parte a incorporarse al Ejército Auxiliar del Norte. Sin abandonar el ejército, se opone al gobierno centralista de Buenos Aires, propugnando la reorganización del país bajo la forma federal. Como gobernador de Córdoba, entre otras medidas, promovió la protección de la producción local y la mujer campesina, la organización del sistema de rentas públicas, la Junta Protectora de Escuelas, con fuerte impulso a la enseñanza gratuita, la paz con las comunidades indígenas, la libertad de imprenta, la Academia de la Jurisprudencia. Muere en Santa Fe, el 18 de septiembre de 1830. Canto Maestro recuerda a Juan Bautista Bustos por su valiente aporte en nuestra independencia y su pasión con la causa federal, como militar y gobernador, un hacedor de nuestra patria. Los malditos de la historia, hoy y siempre. Canto Maestro, el programa de Cetera. Continuamos hablando sobre el presupuesto presentado por el gobierno de La Libertad Avanza con el licenciado en Economía y asesor de la CETERA, Gabriel Martínez. Hablemos de lo que fue, de lo que es el presupuesto en educación. En lo que estamos viendo, si escuchaste el discurso del presidente, te habrá asombrado. Lo que planteó fue que el Estado tenía que concentrarse en las funciones básicas y en esas funciones básicas no incluyó ni a la salud ni a la educación, y lo dijo con total claridad. Al día siguiente, cuando vimos el presupuesto que había presentado en la Cámara de Diputados, nos encontramos porque hubo grandes recortes en áreas sociales, en particular en educación, hay un recorte del 40%, que es tan fuerte en la universidad como en la educación básica. Inclusive es más fuerte en la universidad. En otras áreas, por ejemplo, como promoción y asistencia social, se habla de un recorte casi del 60%. En ciencia y tecnología el recorte es del 26%. En obra pública es muy alto, agua potable casi un 63% de recorte. En áreas económicas como energía, industria, el recorte es del 60%. Esto midiéndolo en términos reales con respecto al año 2023. Esto es lo que plantea el gobierno, un recorte muy fuerte, y sorprende que por ahí aparecen aumentos reales, por ejemplo, en áreas como inteligencia. El gobierno está planteando en este proyecto que el gasto en inteligencia crezca un 40% en términos reales con respecto al año 2023. Lo cual realmente parece algo totalmente excéntrico y reaccionario. En un momento en que se le está pidiendo a toda la población que ajuste su nivel de ingresos y reduzca su bienestar, que estén aumentándose las partidas que van dirigidas a financiar indirectamente la política, como son la CIDE y lo que se considera los rubros de inteligencia del gobierno. Esa es la partida que más crece, fíjate vos. En cambio, vivienda y urbanismo se reduce 50%. Un tema que no es menor y que le genera preocupación, por supuesto, a todo el sector educativo, es que en uno de los artículos se plantea la suspensión de la Ley de Financiamiento Educativo, de la Ley de Educación Nacional y la Ley de Educación Técnica, en lo que estas leyes establecen respecto al financiamiento. En particular, para el sector educativo, plantea la suspensión del 6% del PBI. Y si uno observa lo que esta ley le destina al financiamiento del sector educativo, es el porcentaje, en términos del PBI, más bajo de los últimos 20 años. Además, que hablabas del sector educativo, también de ciencia y técnica, que venía siendo progresivo y que se estimaba que en tal año iba a llegar al 1%, lo suspende. Sí, también con el sistema de ciencia y tecnología se suspende. Y si uno mira lo que está planteándose para el año 2025, estaba hablando de un recorte superior al 25% del presupuesto en términos reales. Entonces, claro, hay un montón de áreas, pero también hablaste de la obra pública, que todo el mundo habla que es multiplicador de trabajo, que no solo mueve la construcción, no solo mueve ese sector, sino otros sectores. ¿Cómo es posible que el gobierno pueda encontrar un aumento del PBI con tan bajos números? Sí, es difícil pensar qué viabilidad tienen los números que el gobierno planteó. Pensá que está planteando una inflación de punta a punta 18%, pues si la miramos en promedio es casi del 28%, eso hay que tenerlo en cuenta, y está hablando de un crecimiento de la actividad económica del 5%. Realmente no sabemos cuáles son los fundamentos de esas estimaciones. Sabemos que cuando un gobierno presenta un proyecto de ley de presupuesto, las estimaciones que se están planteando son más bien objetivos, pero en este caso no parecen ser realistas. Esas estimaciones están bastante lejanas respecto a los valores que se observan en la realidad. Pensemos que, por ejemplo, uno de los grandes objetivos del gobierno es bajar la tasa de inflación, y como hemos visto en los últimos meses, la inflación se ha mostrado inflexible a la baja. Más allá de este último mes, anduvo en el 4,2%, que fue más alta del mes anterior. Entonces, no se observa que esta política económica, digamos, tipo monetarista, esté teniendo logros en esa materia. Así que no se sabe. No sabemos cómo, si una inflación que hoy anda en cerca del 200% interanual, cómo va a bajar al 18%, que solo porque el proyecto de ley lo propone, ¿no? Lo último es los trabajadores que empiezan a pagar ganancias y se reduce notablemente bienes personales, pero además también el monotributo impositivo también aumentó, generando así otra vez una transferencia de recursos del pueblo trabajador hacia sectores concentrados de nuestra economía. Sí, bueno, eso es lo que muestran las planillas que el presidente entregó al Congreso. Curiosamente, está planteando, acá hay una cosa que es contradictoria con el discurso libertario, pero si uno mira las planillas, que el mensaje del presupuesto, página 50, uno encuentra que está planteando un incremento de la presión impositiva de 22,4 a casi 23 del PBI, y ese incremento en la presión impositiva se da por tres rubros especialmente, o cuatro. Uno de ellos es ganancias, que por supuesto tiene que ver con la incorporación de la cuarta categoría, si los trabajadores no pagaron durante el 2024 en varios meses, en muchos meses, ahora pagarían en forma plena. La segunda son los aportes de la contribución de la seguridad social. Y curiosamente, otro de los rubros que aumentaría la recaudación son los derechos de exportación. Con lo cual, el gobierno nos está diciendo que probablemente entre en contradicción con uno de sus principales sectores simpatizantes, que es el campo. Porque si hubo un sector que apoyó y sostuvo al gobierno con entusiasmo durante las elecciones, fueron los productores agropecuarios. Y ahora se encuentran entre esta espada y la pared, ¿no? Es decir, el gobierno anuncia una recaudación mayor, es decir, piensa cobrarle más impuestos. Por otro lado, anuncia que va a mantener el tipo de cambio fijo, con lo cual el sector agropecuario se perjudicaría por ese tipo de cambio real decreciente. Y además, los precios internacionales de la soja, que parece que no son tampoco los que ellos esperaban. O sea que acá se da una extraña alianza política, ¿no? Donde el gobierno parece estar sostenido sobre todo por sectores internacionales, del capitalismo internacional y de las finanzas, y en cambio parece enfrentar directamente a los sectores productivos, tanto el campo, la ciudad, la industria y, por supuesto, en particular a los sectores trabajadores, que son los que están sufriendo en mayor medida el impacto del ajuste. En el caso del sector docente, justamente esta semana, la Secretaría de Educación, ya no es más Ministerio de Educación, publicó una estadística que nos muestra que desde junio del 2023 hasta junio del 2024, el salario docente a nivel nacional perdió casi 26%. Y en algunos distritos esa pérdida salarial llega al 50%. Gabriel Martínez, licenciado en Economía, muchísimas gracias por la conversación con Canto Maestro, programa Etcétera. Bueno, gracias a ustedes y saludo a toda la audiencia. Canto Maestro, el programa de Cetera. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Somos todos los caramelos, a partir de este febrero. Rusos, turcos y italianos, aprenden cómo llego. Porque dicen que esta onda llegará hasta el mundo entero. No quiero quedar afuera, aprendo a mover los cueros. Por la pública creamos escuela en América Latina frente al avance de la privatización y el comercio educativo, por mayor inversión estatal en educación pública. Eran las palabras de Sonia Lesso, secretaria general de CETERA, Roberto Varadel, secretario general de SUTEBA, adjunto de CETERA, y de el secretario general de la CTA, el diputado nacional Hugo Yasky, integrantes de la Internacional de la Educación. Por la pública, creamos escuela. Canto Maestro, el programa de CETERA. Conmemorando los 48 años de la Noche de los Lápices, aquí en la Plaza de los Dos Congresos estamos con el secretario de Derechos Humanos de la CTA de Ciudad de Buenos Aires, Carlos Monestés. Una reflexión sobre esta jornada tan dolorosa para la Argentina. Buenas tardes, compañeros, compañeras de Canto Maestro, de CETERA. Y yo creo que la concurrencia lo dice todo, porque en la época que estamos viviendo, el modo Milei, como yo digo, se mantiene vivo ese espíritu de lucha, que es justamente lo que ellos vinieron a cortar, sea por el disciplinamiento, sea por el apriete económico o por otros motivos, por los medios. Pero bueno, hoy es una demostración más de que los ideales están vivos, y eso no es cualquier cosa. Nosotros tenemos, el pueblo argentino, una continuidad histórica. Hemos sufrido muchos golpes militares, empezando por el 55, que ya va a ser casi 70 años, si no me equivoco, si no saqué mal la cuenta. Pero después de ese golpe militar que la oligarquía intentó dar y destruir las organizaciones sindicales, las organizaciones sociales, que estemos acá, lo que usted preguntaba, es ya un triunfo. Si nos remontamos a esta experiencia histórica, que es la del pueblo argentino también, y que yo me animo a decir que es indomable, que el pueblo argentino es indomable, y es un ámbito que para nosotros vale mucho, porque están los profesores, está la educación, está la sindicalización docente, están las luchas por los programas de estudio, están tener políticas educativas de consenso, como fue en otras épocas. Y bueno, que el estudiantado esté acá presente, los chicos con toda su frescura, su alegría, que se decidan a continuar esta lucha. Y yo creo que lo hacen también, además de ser chicos, de una manera madura, como vos ves acá. En este caso se acató el hecho de no estar en la calle, y que a veces lo que ellos plantean, pero lo hacen también esto, pero con debate, con discusión, con alegría, y yo creo en esos valores, y así que me parece que es un hito más importante, que a su vez va a impulsar a otro sector de la sociedad con la transparencia y con la fuerza de la juventud, va a reforzar los ideales que todos tenemos, y que también el pueblo argentino, más allá de este momento un poquito de crisis, de representatividad, está en la sociedad. Carlos. La Plata, vamos a marchar unidos a exigir la inmediata implantación del boleto estudiantil secundario. Una historia que resume el plan que se llevó adelante en nuestra patria. Había que saquear, y para saquear había que silenciar al pueblo. Sufrimos exilio, persecución, cárcel, secuestro, tortura, muerte, apropiación de bebés, desaparición. La última dictadura cívico-militar necesitaba desparramar el terror para llevar al país a la ruina. Una ruina que se implementó con una feroz importación que acrecentó la deuda externa que aún seguimos pagando, y que destrozó la industria nacional y trajo desocupación, recesión, miseria y atraso. La Noche de los Lápices es un ejemplo más de la peor etapa de nuestra historia. Nos vamos recordando esta pesadilla con los testimonios de Pablo Díaz y Emil Semoller. Me dicen que me pasan a pelo, dicen que salvaste, es el Poder Ejecutivo Nacional, vas a ser un detenido legal. Los chicos escuchan y se ponen contento, me empiezan a decir que vaya a las casas, que les avise a la mamá, al papá. Claudia deja de hablarme, la escucho que llora. Del otro lado me vienen a buscar, ella empieza a gritar junto con todos los chicos, no se olviden. Yo les digo, van a salir todos. Le pido al guardia que me deje ver a Claudia. Me dejan, me llevan, abren la puerta y se estaba contra la pared. Me pide que no la mire. Vienen, me sacan, me dejan que les grite. Van a salir todos. Y todos, Panchito, Horacio, Claudio, María Clara, todos estaban contentos, todos estaban contentos. Que conoce mi actividad y mi tema de derechos humanos como sobreviviente de la noche de los lápices. A mí me gusta más decir, me siento más cómoda como una ex detenida desaparecida, una de las tantas, y en realidad, si me pidan a elegir, preferiría decir una militante de la vida. Memoria, verdad y justicia. Por eso al fin voy a tu lado, con la ternura y el dolor. Esto fue Canto Maestro, emisión 877. Audios, Andrés. Conducción, Roxana Rogalski y Alejandro de Michelis. Recordemos que la única lucha que perdemos es la que abandonamos. Canto Maestro. El programa de Cetera. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de Cetera.